Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto hoy, ya martes 6 de junio de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 23, días transcurridos, 157 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 27 grados centígrados. Temas para el día de hoy. Mire, vamos a platicar con el licenciado Horacio Duarte. Él es dirigente de Morena en el Estado de México. Vamos a platicar sobre esto que ha venido saliendo en redes sociales. Imágenes de actas de cómputo de las diferentes casillas de la elección del día domingo en el Estado de México, donde aparentemente en las actas se mira o se ve que el partido PRI tiene en las actas 127 votos, por decirle así, y a la hora de que se pasó al PREP, en las pantallas del PREP, se ve que le pusieron 250 votos o 251 votos. Y en el caso de Morena, donde aparece con 300 votos, pues resulta que le pusieron 2 votos, ¿no? Bueno, estas imágenes yo estuve buscando, haciendo la comparación de las imágenes que tienen capturadas en el PREP, en el Instituto Electoral del Estado de México. Ya ve que hay casilla por casilla, acta por acta, puesta a disposición, y también lo que se capturó en el PREP de cada una de esas actas, las consistencias y las inconsistencias. Entonces yo tomé lo que se está publicando en las redes sociales, busqué el sector, la casilla, por ejemplo la 966, que es uno de los casos, la casilla B de la 966. Fui a buscar este dato que aparecía en la imagen que está circulando en redes sociales y fíjese que me di cuenta que es completamente falso lo que están publicando. Lo que sí alcancé a ver es que en el PREP corresponde lo que se hizo en el registro con las actas que fueron entregadas. Y esto está a disposición de cualquier persona, ¿eh? Puede usted entrar al Instituto Electoral del Estado de México, se va a las elecciones del Estado de México 2017, ahí le van a aparecer cómo están las capturas, le van a aparecer todas las actas de todos los municipios y de todas las casillas del Estado de México, cómo fueron capturadas y los originales cómo están, ¿no? Bueno, en las redes sociales lo que sí pudimos identificar es que las imágenes están manipuladas, es decir, están editadas. Y esto me imagino que debe ser con la intención de crear un clima en la sociedad de desconfianza hacia las instituciones. Esto por demás es un delito que está tipificado no solo en la ley de tipo electoral, sino en la misma constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que a aquellas personas que creen esta situación de animadversión o de falsedad en contra de las instituciones, bueno, pues serán tratadas con respecto a lo que establece el Código Penal. Vamos a buscar, y estamos buscando ya al licenciado Horacio Duarte, dirigente de Morena en el Estado de México, para que nos cuente qué hay de todo esto y qué ha pasado, cuáles son los resultados, porque todavía están en preliminares, resultados preliminares. Hay que recordar que hasta el día de mañana se van a hacer los conteos, pues ya físicamente, ¿no? Lo primero que se hizo es dar una estimación en el avance de lo que podía suceder. Después en el PREP se hizo la captura de todas las boletas para tener una idea un poco más cierta de lo que estaba sucediendo en las elecciones, pero la que es de a de veras es la del miércoles. Vamos a buscar también a Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas allá en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, para que nos platique con respecto a el consumo privado y los cambios. Dicen que hemos tenido crecimiento en la República Mexicana, que las cosas van jalando, pero los ciudadanos, los de a pie, no vemos claro. Vamos a buscar también a Ramsés Pech. Hay que recordar que hoy es martes de CETES. Vamos a revisar cómo está el tipo de cambio pesos dólar, el oro, pero vamos a buscar a Ramsés Pech porque él es especialista en temas de petróleo y que nos platique sobre este plan de Donald Trump para salirse del Acuerdo de París, cómo repercute en el consumo y la producción de petróleo, cómo afecta a México. Si me lo permite, entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. PRD le hizo el trabajo sucio al PRI en el Estado de México, asegura la secretaria general de Morena, Jade Kolpolewski. Incertidumbre en Coahuila, programa de resultados electorales preliminares se congela al 71% del conteo con el candidato priista a la cabeza. Oposición acusa intento de fraude. Secretario de Hacienda José Antonio Meade asegura que el peso mexicano saldrá a airoso del proceso postelectoral del domingo y que esto contribuirá a reducir presiones inflacionarias. Subprocurador de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, informa que mañana se presentará al gobierno de Guatemala la solicitud formal de extradición de Javier Duarte. Otra más de exgobernadores. Descubre Contraloría General del Gobierno de Oaxaca probable desfalco de 15 mil millones de pesos al erario durante el sexenio de Gabino Cue Monteagudo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. El día de hoy, el presidente Enrique Peña Nieto, segundo día en Guatemala, bueno, pues le dieron recibimiento oficial al señor presidente allá en Guatemala. Marta Obeso, nuestra compañera, tiene los detalles. Marta, muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tal como lo informamos ayer en este espacio, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realiza su primera visita de Estado en Guatemala, misma que el día de hoy comenzó con una visita a la escuela primaria Benito Juárez, en donde el mandatario mexicano convivió con niños, niñas y docentes y padres de familia, ante quienes expuso las virtudes de la reforma educativa y les habló del ejemplo que nos heredó el Benemérito de las Américas. Escuchemos un fragmento de las palabras del jefe del Ejecutivo, Eduardo. Juárez fue eso, un ejemplo, un referente para México y para el mundo entero, para muchas partes, especialmente en esta región latinoamericana. Un gran ejemplo de valor y de cómo, en este origen humilde, siendo indígena, llegar a ser presidente de México, precisamente a partir de la herramienta más importante que fue la educación. Al término de su visita, Eduardo, a este centro educativo, Peña Nieto se dirigió al encuentro oficial con su homólogo Jimmy Morales, con quien abordó temas de migración y fortalecimiento del intercambio económico entre ambas naciones. Enrique Peña Nieto llegó a Guatemala acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y del director general del INS, Miquel Arriola, así como del coordinador de comunicación social y su vocero de gobierno de la República, Eduardo Sánchez. Y tal como lo anticipamos ayer, Eduardo, la visita del presidente de México en Guatemala debería de contemplar el tema de la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ante lo cual la Procuraduría General de la República ha anunciado que será este miércoles 7 de junio cuando se presentará la solicitud formal de extradición, a exactamente un mes antes de que concluyera el plazo para presentar todas las pruebas y dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el tratado de extradición que México tiene suscrito con Guatemala. Para cerrar la visita de Estado, el jefe del Ejecutivo mexicano y su homólogo de Guatemala clausurarán el foro empresarial México-Guatemala, que se lleva a cabo en la Embajada Azteca. Este es el reporte, Eduardo. Muy bien, Marta Obeso, muchísimas gracias por la información. Nos vamos a Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Rechaza el grupo parlamentario de Morena que pudieran haber protestas violentas en el Estado de México. Los detalles tiene Sara Pablo. Muy buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, aseguró que su partido seguirá los cauces legales para buscar revertir los resultados en el Estado de México, que dan una ventaja de 3 puntos al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sobre Delfina Gómez, perdón. En entrevista señaló que no habrá protestas violentas en las calles y buscarán limpiar la elección mediante el conteo de casilla por casilla, ya que hay elementos para presumir un proceso desaseado, independientemente de que acusa hay una elección de Estado con la participación de integrantes del Gabinete Federal. No va a haber ninguna protesta violenta, sí. Y certeramente Delfina está esperando los resultados del cómputo. Hoy empezaron las mesas de trabajo, les repito, para definir en qué supuestos hay recuento total en casillas, en las cuales la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor al 1%, el número de votos nulos sea mayor al de la diferencia entre primero y segundo lugar. Hay supuestos previstos en la ley para el recuento total de casillas. El diputado señaló que Andrés Manuel López Obrador nada tiene que ver con el chavismo, como lo insiste el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, quien dijo, pues ya tomó este asunto como un lema de campaña. Esto fue lo que señaló. Independientemente de que haya personas que nos vinculan con el chavismo, hay un problema de percepción del lenguaje y de percepción de la realidad. No sé qué antecedentes tenga esta persona para... Yo creo que ya es su lema de campaña. Bien, pues ahí está la información del Estado de México. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Kilo de jícama o zanahoria a solo 9.90 el kilo o gratis con 90 puntos. Y sandía roja a solo 3.80 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Válido el 6 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Siempre IN. Guía de estilo. El delineado en los ojos puede hacerte conseguir un look espectacular. Aplícalo siempre sobre las sombras de los ojos y antes de la máscara de pestañas. Si usas delineador en lápiz, asegúrate de que tenga buena punta. Si usas delineador líquido, haz pequeños puntitos sobre todo el contorno del párpado para después unirlos con una sola línea. Delinearte los ojos te ayudará a que se vean más grandes y expresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Bendita seas, dije yo, porque estoy feliz con... Y a los niños decían, buenos días, la paz para Verónica Uribe, Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana, sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del Centro. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándoles retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas. Y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM. Regresamos con el Senado de la República. Ahí está Francisco Montaño, nuestro reportero, quien nos dice que Pablo Escudero propone el primer periodo extraordinario del 19 al 23 de junio, pero dicen algunos que no alcanza. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Tremendo revirón al presidente del Senado, Pablo Escudero, le dio el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, al advertirle que no existen condiciones para realizar un periodo extraordinario, pues no se cuenta con los acuerdos ni con los dictámenes necesarios. Cuestionó que una vez transcurridas las elecciones, el PRI y el Partido Verde están empezando a presentar periodos extraordinarios. Cuando antes no les porteaba. Tenemos problema con la comunicación. Vamos a ver si podemos ubicar mejor a Francisco Montaño, porque no se escucha bien su comentario. Francisco Montaño, ¿ya estás en la línea? ¿Bien? ¿Me escuchas? Aquí estoy, Eduardo, aquí estoy. Sí, te puedes ubicar mejor porque se está entrecortando tu señal. Aquí estoy ya, Eduardo. Ya me comentabas de que a Pablo Escudero, bueno, pues que ya le dieron un revés fuertísimo, ¿no? Así es, este revirón se lo dio precisamente el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, al advertir que no existen condiciones para realizar un periodo extraordinario, pues no se cuenta con los acuerdos ni con los dictámenes necesarios. De paso, el coordinador del PAN cuestionó que una vez transcurridas las elecciones, el PRI y el Partido Verde estén buscando apresurar un periodo extraordinario cuando antes no les corría prisa. Te comento, Eduardo, que en su solicitud para convocar al periodo extraordinario del 19 al 23 de junio, Escudero planteó abordar el tema de la Ley de Seguridad Interior, así como las reformas sobre el robo de hidrocarburos y derechos de las audiencias. Sin embargo, no contempla el nombramiento del fiscal anticorrupción, así como los temas relativos a la Fiscalía General de la República. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, pues a esperar, ¿no? Que ojalá sí tengan el periodo extraordinario, porque tienen un rezago pavoroso en la legislación, ahí tanto los senadores como los diputados. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Conocido como el Padre Moncho, Ramón David N. fue detenido el jueves pasado por la policía luego de una denuncia que interpuso en su contra la Arquidiócesis de Puebla por usurpación de funciones al presentarse como sacerdote del Santuario del Divino Niño de la Candelaria, en donde se estima causó un desfalco por alrededor de 4 millones de pesos contra la población producto del dinero recibido por limosnas y servicios eclesiásticos en Huehuetlán el Grande. En tierras oaxaqueñas, una persona perdió la vida, mientras que al menos 10 personas resultaron lesionadas, entre ellos un policía estatal, durante un enfrentamiento entre pobladores de las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla contra los del Espíritu Santo en la Sierra Norte. Y finalmente, un camión tipo Torton cargado de reses volcó por exceso de velocidad y la sobrecarga. El accidente se registró en la carretera federal Villahermosa Frontera, donde luego del percance los pobladores aprovecharon para cometer rapiña y robar el ganado. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y vámonos a los diferentes estados de la República Mexicana. Vamos a empezar por Oaxaca, al sur de la República, donde el gobernador Alejandro Murat visitó las instalaciones del archivo histórico. Mire, están preocupados por preservar la historia de Oaxaca y el futuro, hacia dónde va. Nuestra compañera, amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez, nos tiene la información. Buenas tardes, Gisela. Hola, ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, pues acompañado de el representante de la Fundación, pues don Alfredo Harpelú, así como su esposa, la señora Isabel Porrúa, acudieron junto con el gobernador del estado precisamente a visitar este Archivo General del Estado y sobre todo dieron cuenta del proceso de rescate de los documentos más importantes que dan la historia al estado de Oaxaca. Y en ese sentido, bueno, conocieron parte de los proyectos en los que se están restaurando, rehabilitando todos estos documentos históricos y además pues se pronunció junto con el representante de la Fundación Alfredo Harpelú a trabajar juntos para organizar y darle el cobijo a estos archivos históricos, entre los que se destaca pues la constitución o la primer constitución que hubo del estado de Oaxaca aquí en estas instalaciones. Cabe destacar que esta es forma parte de lo que será la ciudad de los archivos y que en breve se inaugurará en una de las partes más simbólicas de Oaxaca, como son las áreas o los terrenos del llamado columpio Discotel. Así que, pues, está continuando con este proceso de restauración y anunció el gobernador que en breve dará más detalles de lo que va a ser la ciudad de los archivos en Oaxaca de Juárez. Es el reporte que tengo. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Vámonos al noreste de la República Mexicana, al estado de Veracruz. Allá hay una exposición de las Fuerzas Armadas. La información la tiene Sergio Lara. Adelante, Sergio. El coordinador general de la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, Aristeo Taboada Rivera, dio a conocer que el próximo 9 de junio será la inauguración oficial de este magno evento que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Expo Ganadera Ilan Ilan del municipio de Boca del Río. Confirmó la visita del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, así como del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para la ceremonia de apertura. El general dio a conocer que debido al intenso calor, el horario de atención será de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, posteriormente de 5 de la tarde a 9 de la noche. La exposición consta de 16 stands del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, además de 3 stands más de la Secretaría de Marina Armada de México. Efectivamente, el 9 de junio sí participa el señor gobernador, asiste, el señor secretario de la Defensa Nacional asiste, claro, a la inauguración. Y participan estos tres grupos musicales, que es la Sinfónica, el Mariachi y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El entrevistado recordó que el evento oficial inaugural contará con la presencia del Mariachi, Sinfónica y coro de la Secretaría de la Defensa Nacional. La visita a esta exposición de las Fuerzas Armadas no tiene costo alguno. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, y vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera amiga, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gabriela Hernández. Muy buenas tardes. Oye, ya mandó Andrés Manuel López su testaferro, ¿no? A desacreditar a las instituciones, por lo pronto al Instituto Electoral del Estado de México. Tú tienes los detalles, Gaby. Así es, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Mira, comentarte que ante la inminente elección del Estado, el Partido del Trabajo exigió la limpieza del proceso electoral, así como la apertura de todos los paquetes electorales, conteo de casilla por casilla, así como la remoción inmediata del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Y es que en conferencia de prensa, Óscar González Yáñez, el ex candidato petista al gobierno estatal, consideró amañado y deficiente que el conteo rápido del bien, al haberle dado al PRI ni siquiera cuando se tenía el 100% de la muestra programada. Y es que el conteo rápido originalmente se realizó con 1.274 de las 1.818 casillas previas, es decir, el 70.0% de la muestra programada. Gaby, pero habría que aclarar ahí que la ley establece que tenían que salir a dar la información a una hora determinada. Y si hasta ese momento nada más llevaban el 70% del conteo, pues tenían que anunciarlo, decirlo y cumplirlo con lo que le mandataba la ley en ese momento, ¿no? Porque no hacerlo sí implicaría una violación grave a lo que especifica y ordena las leyes que fueron hechas ex profeso para estas elecciones, ¿no? Así es, Eduardo, y pues por eso se dio todo este, pues ahora sí que esta problemática en cuanto a los ganadores, ¿no? Ya ves que habían dicho que pues Delfina Gómez era la ganadora por esto de del conteo rápido que se había dado y sobre todo que en el PREP ella iba avanzando en las ahora sí iba siendo favorecida con el voto mexiquense. Y bueno, ya posteriormente hasta las 10 de la noche, ya ves que fue cuando dio el resultado el presidente del IEM. Y bueno, ante esto, pues sí, hay evidente molestia en todo el Estado de México, pues por parte de los morenistas, y sobre todo, pues, que sí se violaron muchas garantías de ellos, y por lo pronto, pues, están anunciando que el día de mañana harán una marcha pacífica allá en Toluca, Eduardo. Sin lugar a dudas, lo que quieren hacer es desacreditar al Instituto Electoral del Estado de México, pero déjame decirte algo, Gaby, para abundar sobre la información que nos estás haciendo el favor de dar. En la página del Instituto Electoral del Estado de México puede acceder cualquier persona, yo lo he hecho, acceder a la votación. Ver la votación partido por partido, donde Morena, sin lugar a dudas, le ganó al PRI en partido por partido. Pero cuando nos vamos al cómputo, ahí mismo hay un espacio donde le da uno clic y se va al cómputo en el que se ven candidato por candidato. Y en el caso del candidato Alfredo del Mazo, obviamente se suman todos los votos de la coalición, o sea, con los partidos que estaba coaligado, y entonces sí se lleva por tres puntos porcentuales a Delfina, ¿no? ¿Qué se puede hacer además ahí? En esa misma página se puede usted ir y darle para ver las actas que fueron presentadas con toda la actuación de la casilla y cómo quedaron los números, la cantidad de votos. Y aparte de eso, puede usted accesar a ver cómo fue capturado cada uno de esos números, lo cual a cualquier ciudadano en este momento pueden acceder en línea y despejar todas las dudas que se están generando principalmente en redes sociales, Gaby, donde se está subiendo información falsa nada más para generar obviamente toda esta incertidumbre y crear un ambiente de desprestigio de las instituciones electorales, que a mi parecer han hecho un trabajo sensacional, porque además está formada por ciudadanos. Muchísimas gracias, Gaby. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos con información de la Ciudad de México. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Kilo de jícama o zanahoria a solo 9.90 el kilo o gratis con 90 puntos. Y sandía roja a solo 3.80 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Válido el 6 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Frases célebres. Aunque le arranquen los pétalos, no quitará su belleza a la flor. Rabindranath Tagore, escritor indio. México en tus oídos, 80 años. 1937-2017, 80 años. México saluda la época de oro del cine nacional. La entrada costaba 3 pesos. Las mujeres luchan por su voto. 80 años de la hora nacional. Juan Villoro nos dice cuáles son los 8 libros imprescindibles de los últimos 80 años. Y en la música, Desconecte. Domingo 11 de junio a las 10 de la noche en la hora nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. XEIAM 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. ¿Cómo identificamos los avances en los aprendizajes de los estudiantes en México? Evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos de distintos grados para identificar los aprendizajes que deben fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Antes, circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora, con los nuevos distribuidores viales Tixkokob y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante y desde que se abrieron estos pasos de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx/sct. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Rubén Labastida, gobierno de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué traes? Bueno, pues mira, en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Asuntos Político-Electorales aprobó incluir algunas observaciones del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a la ley electoral derivada de la Constitución local. Bueno, pues en este momento exactamente se está discutiendo en sesión extraordinaria ante el Pleno. En el artículo 7, en el artículo 15, son ahí donde hizo algunas observaciones el jefe capitalino. Y bueno, pues la Comisión de Asuntos Político-Electorales en este momento está en sesión extraordinaria, repito, discutiendo estos temas para, bueno, pues que salga la Constitución como debe de ser, ¿no? Como merecemos los capitalinos. Y en la Ciudad de México, grave lo que está sucediendo en el sistema de transporte colectivo Metro, ¿no? Pues sin lugar a dudas, uh-huh. No se ha puesto el cuidado que se requería y los dineros que se están recaudando por esos 3 pesitos extras que se le subieron a la tarifa, creo que de 3 pesos a 5 pesos. De 2 pesos. Esos, sí, dos pesitos que se estuvieron almacenando para corregir todas las anomalías que habían, pues no ha alcanzado, ¿no? Pues hasta la fecha es la queja. El queja dinero no les da y ahora con las lluvias se les están inundando las vías. El servicio realmente sigue siendo de mucho que desear. No sé si la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro esté apoyando en campañas o en otras cosas que no está en lo que debe estar, pero el deterioro en el metro es pavoroso, ¿no? Cada día peor. Pues en estos días de calor, Eduardo, obviamente lo estamos padeciendo todos los capitalinos. Si no es la lluvia, es el calor, los ventiladores o los extractores. La humedad allá adentro. Están horribles y bueno, pues hemos convocado al punto crítico a Jorge Gaviño, director del metro, para que nos platique qué está sucediendo con esta situación sin respuesta hasta el momento. Seguimos en espera. Pero siempre nos viene y nos cuenta que las cosas van muy bien y cuando vamos a visitar el metro, pues resulta que las cosas no están pavorosas. Como nos las platican, ¿no? Fíjate que en otras cosas, en otros tenores, el próximo 10 de junio, que es sábado, se está convocando a la presentación del libro Trump, la resistencia. Es un libro hecho por Fabián Monjes, quien es escritor argentino, y que bueno, pues constantemente lo hemos invitado aquí al programa El Punto Fabián Crítico. Fabián Monjes, ¿no? Fabián Monjes, efectivamente, escritor nacionalizado argentino, mexicano ya. Y tiene, además tiene, bueno, pues por allá un portal donde está en favor del medio ambiente y todas estas cosas. Además es parte de esta asociación Conciencia y Dignidad. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, pues van a hacer la presentación del libro que estaba comentando, Trump, la resistencia, el 10 de junio. Los esperamos a todos los interesados en la explanada del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México en punto de las 6:30 horas. ¿Del qué día? El próximo 10 de junio, que es sábado. Es sábado 10 de junio en el Ángel de la Independencia, que van a tener mariachis, va a haber un ballet, van a soltar creo que cientos o miles de globos, habían comentado al aire, obviamente en protesta de estas actitudes xenofóbicas del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que está poniendo en riesgo la estabilidad no solo de Estados Unidos de Norteamérica, sino de todo el mundo. Así es que bueno, pues la invitación está abierta, vamos a repetir el día, es el sábado 10 de junio, explanada del Ángel de la Independencia, 6:30 horas, así que la invitación precisamente a la resistencia, a la manifestación, que es lo más importante para los mexicanos este próximo sábado con este libro, la presentación oficial de este libro. Muy bien, pues ahí está. ¿Y qué? ¿Tenemos breves delegacionales? Breves delegacionales. Autoridades delegacionales informaron que como parte de las acciones para favorecer la movilidad y los hábitos saludables instruidas por el delegado Ricardo Monreal en Cuauhtémoc, fueron instalados un total de 15 bici estacionamientos gratuitos en las calles de Jalapa y Avenida Yucatán en la colonia Roma. La instalación se complementa con la habilitación integral del corredor peatonal Jalapa, que cuenta con 14 cruces seguros. La Delegación Álvaro Obregón y la Secretaría de Obras y Servicios rehabilitaron calles y avenidas de la colonia Jardines del Pedregal. La Administración Delegacional informó que se repararon 107 luminarias y se instalaron 27 nuevas. También se dio mantenimiento a una superficie de 50.550 metros cuadrados de áreas verdes, por lo que se retiraron 117 metros cúbicos de maleza, además de la poda de 173 árboles, con lo que se obtuvieron unos 48 metros cúbicos de ramas y troncos. La Secretaría de Desarrollo Social entregó apoyos materiales a familias de la delegación Xochimilco que se vieron afectadas por las lluvias de la semana pasada. Indicó que ayer se repartieron 28 refrigeradores, 10 lavadoras, 60 colchones, 150 cobijas, 70 polines, 150 láminas, 22 filtros de agua, 14 parrillas y 4 sillas de ruedas. De acuerdo con la SEDESO, con este reparto de artículos se benefició a 533 habitantes del pueblo de Santa Cruz Xochitepec en la delegación Xochimilco. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Una de las partes más sorprendentes del reporte del Banco de México fue la revisión de las proyecciones económicas del propio banco, donde aumentaron el rango de 1.3% menos 2.3% a 1.5% a menos 2.5%. El informe destaca que la economía mexicana aún enfrenta retos importantes, principalmente en el tema comercial, pues a pesar de que se ha diluido en buena medida una salida dramática del TLC, persiste la incertidumbre con respecto a la relación comercial entre México y Estados Unidos. Por ello, se ha experimentado una disminución en la confianza de los empresarios y menores inversiones. Sin embargo, es destacable que durante el primer trimestre del año, la economía mexicana ha seguido el dinamismo observado en 2016. Como consecuencia, la autoridad monetaria decidió aumentar el rango estimado para 2017, aunque mantuvo el crecimiento esperado para 2018. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, eso es la macro, ¿eh? Mire, ya tengo en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en estos temas, en análisis de las finanzas, la economía y finanzas, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Santa Fe de Monterrey. Y pues está ya en la línea. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte como siempre. Oye, preguntándote porque fíjate que estaba leyendo en la mañana esta información sobre los datos del consumo en México y dice que estamos muy bien, que vamos muy bien. La verdad es que no le entiendo cómo están presentados los números, porque dice consumo nacional, dice 0.7%, y dice que con respecto al año pasado en el mismo mes se tenía 1.6%. Aquí sería lógico pensar que disminuyó el consumo, ¿no? O sea, la confianza del consumidor y el consumo en bienes y servicios en 0.9%, casi un 1%. ¿Estoy en lo correcto o es lo que están diciendo en los medios de comunicación? Pues el gobierno de la República Mexicana, de que dice que la confianza está tremenda y que el consumo privado avanzó 2.1% en el mes de marzo. ¿Nos podrías explicar, ponernos en contexto? Sí, mira, hay dos indicadores, cada uno por separado, que procesa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México. Uno es el índice de confianza del consumidor. Uh-huh. Dice, es una encuesta que se aplica muestral, evidentemente, a consumidores bajo cinco dimensiones. Una, ¿cómo ve usted su situación económica actual con respecto a la de hace un año? ¿Cómo ve usted su situación económica actual para los próximos 12 meses? ¿estaría usted hoy en condiciones de comprar bienes patrimoniales como electrodomésticos, un automóvil, etcétera? Y entonces ese indicador de confianza refleja lo que los consumidores, es decir, los jefes de familia, vemos hacia atrás y hacia adelante con respecto a nuestra situación familiar, y entonces esa variación te expresa de que la confianza se ha recuperado de un mes a otro, pero en términos de los últimos 12 meses sigue estando por debajo de las expectativas que teníamos hace un año. En pocas palabras, ese índice de confianza, ¿qué te está diciendo? Que con respecto al último mes mejoramos, pero medimos los últimos 12 meses, todavía no tenemos la suficiente confianza con que nuestra situación económica mejorará los próximos 12 meses y estamos dispuestos hoy a comprar bienes y servicios. Ese es un indicador. Y el otro es el indicador de consumo. Ese sí es un indicador de cómo cambia mes a mes la compra de bienes y servicios en el mercado, tanto de carácter nacional, es decir, producidos dentro del país, como aquellos bienes de consumo final que son de importación, como automóviles, pantallas planas, etcétera. Entonces, es el consumo, es el que tuvo una variación de un mes a otro positiva, pero muy pequeñita. Entonces, en concreto, ¿qué te dicen estos dos indicadores? Pues que el índice de confianza es un indicador adelantado, es decir, cómo vemos hacia adelante que va a evolucionar la posibilidad de efectuar consumo. Y el consumo real, pues vemos que se está debilitando al menos los dos últimos meses. Bueno, lo que sí nos queda claro es que los números son una cosa y lo que vivimos los ciudadanos, pues aparentemente es otra, ¿no? Porque hemos visto que sube el aguacate, el tomate, la tortilla, la gasolina y todo. Y sin embargo, doctor Raimundo Tenorio, los consumidores pues siguen consumiendo, ¿no? Sí, mira, esa es una observación excelente de tu parte. El consumo se mueve a través del ingreso disponible que tenemos una vez que pagamos impuestos, tanto al consumo como obviamente el impuesto sobre el ingreso. Sí, lo que nos queda completamente. Hay una carrera desigual, mientras que los precios de los bienes que compramos son la liebre, los salarios son la tortuga. Claro. Y estos, los salarios no están cambiando cada mes. Y los precios de los bienes que compramos sí cambian a la alza. Ya, ahí los ciudadanos tenemos que equilibrarlo, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Nos vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Habrá mucho que ir comentando sobre el proceso electoral de este fin de semana. Por ahora, me detengo en el caso Coahuila. Los gobiernos moreiristas perfilaban, al menos en el Vox Populi, un triunfo para la oposición, para que llegara la alternancia a esa entidad. Sin embargo, aunque se trate de una mínima diferencia, parece que no es así. Ante esta situación, los candidatos de Morena, Armando Guadiana, el independiente Javier Guerrero y el panista Guillermo Anaya, presentaron el movimiento llamado Frente por la Dignidad de Coahuila. Unidos pretenden impugnar el proceso, llevar a cabo un conteo de actas y, de ser necesario, de voto por voto. Insistieron en que, en su momento, solicitaron al INE atraer la elección. Como le digo, el descontento presagiaba un buen escenario para la alternancia, pero al final parece que las urnas no les favorecen. Veremos en qué termina esta historia. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así sonaba la radio en 1983. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre in, guía de estilo. Si decidiste cambiar tu look y cambiaste tu color natural de cabello, recuerda que debes mantenerlo. No dejes crecer la raíz más de 5 centímetros, ya que esto se verá como descuido. Si te resulta complicado estar retocando el tinte, será más recomendable que tiñas tu cabello nuevamente a su color natural. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Escucha. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres en Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6:00 p.m, hora del centro. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5:45 p.m. Rubén Labastida, en los pesos y centavos, en las finanzas de bolsillo. ¿Cómo quedó el peso frente al dólar? Quedó en Banamex a la compra en 17.80, a la venta en 18.60, a la baja algunos centavos. ¿La bolsa mexicana de valores? La tenemos en 49.345.85 unidades, 0.5% abajo. Así cerró. O sea, se fue para abajo. ¿Y el barril de petróleo? $42.97. ¿El oro y la plata? $30,000 onza de oro y plata libertad, $300. Vámonos al cartón de Luis. ¡Hola, hola! Ahora es el turno de Borge. ¡Corruptos tantos enemigos de la nación! Con sus respectivas capturas, fuertes golpes han recibido. ¡Ja! ¡Eso no es nada! Con sus largas uñas, más golpes ha recibido la sociedad civil. Cinco de la tarde con 46 minutos, temas de petróleo. Vámonos con el especialista, el maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en los temas de análisis de la economía del petróleo en el mundo, ¿eh? En México, bueno, anda de arriba para abajo. De repente lo encuentra usted en Tabasco, en la Ciudad de México, en Monterrey, en todos lados. O si no, es que se nos va a China, África, a Noruega, donde haya energía y petróleo, por ahí está Ramsés Pech. El día de hoy lo estamos buscando porque queremos saber qué impacto tiene estas declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, en el sentido de que sale Estados Unidos de este Pacto de París. ¿De qué manera va a afectar e impactar a los mexicanos? Ramsés Pech Razo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo. Bien, bien. Oye, preguntaba yo, Donald Trump, esta salida de el Pacto de París, ¿nos afecta a los mexicanos o no? Sí, de largo plazo, y es una nueva forma que no estamos viendo nosotros todavía en países como México, que no tenemos tecnología. Y oye, te lo digo por qué. Es un nuevo negocio que viene dentro de poco a nivel mundial. He visto en revistas como Times que se burlan de Donald Trump y lo ponen como un tonto, un xenofóbico, una persona que está haciendo mal las cosas. Pero ¿no será que él está viendo algo que no vemos en la economía? Porque el salir del Pacto de París, sin lugar a dudas, va a impulsar la economía de los Estados Unidos de Norteamérica con la venta de carbón, por un lado, que no lo estaban vendiendo, y por el otro lado, la mayor producción de petróleo, ¿no? Sí, y el tercer negocio que no estamos viendo es la captura y de la emisión de la combustión del dióxido de carbono. ¿Por qué te digo esto? Porque en el Reino Unido, en la bolsa de valores, está colocado la captura del dióxido de carbono. Y te pregunto, ¿dónde está el Reino Unido en su opinión de la salida de Estados Unidos del Tratado COP? Ah, mira, o sea que qué estaría impulsando, hacer subir el valor de las acciones de estos bonos verdes que le llaman, de las empresas que de alguna manera disminuyen el consumo o de dióxido de carbono o la generación de dióxido de carbono, que se les vende a aquellas empresas que no han disminuido su producción. Quiere decir que ahí tendría el negocio de Donald Trump, pero ese sería un negocio particular, no del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Sino de Donald Trump en lo particular, aprovechando la situación que está generando, y ahí no habría un conflicto de intereses como presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Sí, él, me imagino que él no está haciendo el negocio, lo que está haciendo son, acuérdate que él está, cuando hizo su campaña, iba a generar empleos, iba a desarrollar la tecnología e iba a ayudar a la industria manufacturera. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos tiene la tecnología para explotar esa captura del dióxido de carbono. ¿Y tú crees quién va a ser el principal cliente? China. Bien, oye, Ramsés, entonces, aquí yo lo vislumbro como una jugada, no sé si estratégica, de Donald Trump, para generar riqueza, obviamente, entre los que le interesan que hagan riqueza. No creo que para los Estados Unidos de Norteamérica, sino para sus cuates, para sus cuadernos, ¿no? Sí, y eso es muy importante, porque lo que van a decir, por ejemplo, lo que dijo Donald Trump es, yo voy a poner mis propias normas de la emisión de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que quiere decir? Que puedes generar en Estados Unidos la electricidad con carbón, con gas natural, con fósil, o cualquier materia prima que haga una combustión, siempre y cuando tú instales un equipo que absorba o secuestre las moléculas de dióxido de carbono para que no sean emitidas a la atmósfera. Eso es lo que está haciendo Donald Trump en la nueva forma de visualizar de un negocio de largo plazo. Bueno, pues habría que ver, y al tiempo, hay que darle tiempo al tiempo de cómo van a estar las cosas. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por tus comentarios y los análisis siempre oportunos. Gracias, que tengan buena tarde. Ramsés Pech Raso, especialista en temas de petróleo. Mire, no es tan bruto este presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, por llamarlo de alguna persona. Yo creo más bien que es un lavinidoso, ¿no? De aquellas personas que manejan las cosas muy, muy de manera especial. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es especialista en temas de política, analista del periódico El Punto Crítico, siempre con sus comentarios a fondo. El día de hoy vamos a platicar con él sobre Chihuahua. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Coahuila, en el caso de Coahuila, ¿cómo viste las elecciones en Coahuila y cómo están las cosas, Juan Carlos? Eduardo, muy buenas tardes. Mira, déjame darte primero un avance de algo bien curioso. En la Cámara de Diputados existe una comisión que tiene que ver con los delitos electorales. Esta comisión estaba emplazada para sesionar el día de hoy, a la 1:00 p.m, allí en San Lázaro. ¿Y qué crees? Que los diputados del PRI y del Verde, los diputados de la Alianza, Encuentro Social, Nueva Alianza, pues no llegaron. Solo llegaron 4 diputados de 14. Curiosamente, cuando se tienen que discutir temas como Coahuila y el Estado de México, los diputados, bueno, del PRI con sus aliados, pues no llegan a esta sesión. Por otro lado, Eduardo, en el tema de Coahuila, es gravísimo lo que está pasando en el estado de Coahuila en voz del presidente del PAN, Ricardo Anaya. Él lo que está señalando es que el 30% de las actas de la elección del domingo no aparecen, que el 15% de ellas supuestamente no fueron capturadas porque tenían alguna imprecisión. Y por otro lado, que el otro 15% de ese 30% que falta, pues no saben dónde quedó. Oye, Juan Carlos, ¿tú crees que realmente pueda haber una colusión? Y eso es pregunta, no, yo no puedo afirmar. ¿Pero crees que pueda haber una colusión entre el Instituto Electoral de un Estado de la República o el Instituto Nacional Electoral con el gobierno? O sea, ¿realmente podrá el presidente de la República o el ejecutivo de un gobierno de un Estado decidir quiénes son los que capturan las actas y quiénes van a estar allá adentro como para hacer un fraude de ese tamaño? Mira, yo creo que hay que partir de un refrán mexicano que dice: no hagas cosas buenas que parecen malas. ¿A qué claro. me refiero con esto, Eduardo? Que en el caso de Coahuila, bueno, pues cerraron el PREP solo con el 70% de las actas computadas. Y con ese 70%, quien lleva la delantera, evidentemente, es el candidato del PRI. Uh-huh. Mas esto no quiere decir que así tenga que quedarse. Claro. El detalle está en que a este momento nadie ha subido ningún dato nuevo, ni saben qué está pasando con las otras actas. A lo mejor lo que está pasando, Eduardo, es que en realidad sí tienen algún error de legibilidad, que no se entienden los números y que por eso no los han capturado. Pero de ahí a que exista un fraude cocinado desde el gobierno de la República que pase por los institutos estatales electorales y el propio Instituto Federal, se ve muy complicado. Sí, se porque además está la instancia del Tribunal Federal en materia electoral, ¿no? O sea, imagínate que los tres niveles de gobierno se pusieran de acuerdo para darle el gane a alguien, sería algo nefasto en la democracia mexicana, ¿no? Así es, aparte, este trife, Eduardo, este Tribunal Federal Electoral, está estrenando magistrados. Uh-huh. Entonces, valiente prueba de fuego les va a llegar con todas las inconformidades de Morena en el Estado de México y las inconformidades del PAN y de sus aliados en Coahuila. Sin lugar a dudas es un tema que hay que darle seguimiento porque estos nuevos magistrados tienen dos papas calientes en sus manos, Coahuila y el Estado de México, y no son fáciles de dilucidar por cómo se ven ahorita, Eduardo. Mira, en el Estado de México y en las elecciones, el periódico Punto Crítico el día lunes publicó en su portada, ¿no? Definición a tribunales. El día de hoy publica el periódico Punto Crítico en su portada: pide iniciativa privada respetar resultados electorales. Quiere decir que esto se va a ir sin lugar a dudas a tribunales. La única que se salva es la de Colima, ¿no? Sí, hasta ahorita no ha habido ninguna voz que esté señalando alguna irregularidad, pero por lo menos Coahuila y el Estado de México se van a resolver en tribunales. Y veremos si hay los elementos suficientemente documentados para echar para abajo la elección, sea por rebase de topes de campaña, sea por dispendio de recursos el propio día de la elección, o por, evidentemente, un tema que a todos trae en la mente de los políticos en este momento. Claro. Que hubo corrupción en los órganos estatales electorales. Ojalá que no sea así, Juan Carlos. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco infinitamente por tus comentarios y por la información. Nos vamos, regresamos el día de mañana a la misma hora, por la misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La carne más jugosa está en la parrilla de Comercial Mexicana y Mega. Ven este martes y aprovecha que el bistec ranchero de res está a solo 132 pesos el kilo. Y la pechuga de pollo sin hueso a solo 95 pesos el kilo. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta junio 7. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévu, escritor francés. Soy el ingeniero Luis Manuel Cortés y estoy muy orgulloso de esta obra porque con ella se beneficia a miles de personas que transitan diariamente. Con la ampliación de la autopista México-Puebla, que comunica la región centro del país con el Golfo de México, se facilita el traslado de mercancías de los puertos de Veracruz y Tuxpan y se viaja con mayor seguridad y sin peligro al rebasar transportes lentos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120 mil watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Un muro. Un muro, más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, Trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura.